¿Qué tal? Buen día, Juan Pablo, ¿cómo estás? Bien, acá estamos. Están dándole mucha importancia a concientizar respecto del feriado del próximo 26. Sí, estamos dándole importancia porque es importante el 26 de septiembre como reivindicación de uno de los días, tanto el 1 de mayo como el 26 de septiembre se conmemoran dos hechos importantes, ¿no? La importancia más allá de lo legal, te digo, Juan Pablo, y es así como lo trato de definir, yo creo que nadie ya duda de que cuando está el día del bancario, el día del municipal, ellos tienen su día para descansar, ¿no? El empleado de comercio debería estar en la misma situación, digamos, poder descansar, es ley nacional, se considera feriado para el trabajador de empleado de comercio, pero la realidad es que siempre, yo lo defino que vos tenés empresarios serios, empresarios realmente que están comprometidos con sus propios trabajadores, y después tenés el vivo de siempre que trata de, en su posición, digamos, de poder que tiene sobre la necesidad del trabajador, de apretarlo para hacerlo. Bien, Rodrigo, si vos nos escuchás bien, por ahí te estamos perdiendo un poco, no sé si te moviste de donde estabas conversando, pero ahí te tomamos bien, decías. Decime si me escuchás, no, ahora. Sí, te escuchamos claramente, bueno, decías que también quieto. Hay algunos empresarios... Soy de los que hablan y caminan. Bueno, dale. Decías que hay algunos empresarios más vivos que no están tan comprometidos. Claro, o sea, vos tenés, el 26 de septiembre la mayoría no vamos a tener problemas. Hace 3 años que nosotros, el 26 de septiembre como día de empleo comercio, el empleo comercio se lo toma y no tenemos ningún tipo de inconveniente. Sí tienen posibilidad de abrir aquellos que son dueños, ¿no? Que los comercios son atendidos por sus propios dueños, lo pueden abrir sin ningún tipo de problema. Lo que sí no dejo de conocer, ¿me entendés? Que hay empresarios que se aprovechan de las necesidades de los trabajadores, que lo hacen trabajar, lo obligan a trabajar sin respetar ningún tipo de derecho. No se trata. Hoy a la mañana estuve con Jorge Ortiz de Echagüe y con Roberto Nevare. Quizás el comunicado de ellos también es confuso. No es un feriado común y corriente. Es un feriado en el cual uno puede hacerlo trabajar al trabajador y le paga doble. No, es el día del empleo de comercio y es como el 1 de mayo, ¿no? Es el día del trabajador. Uh-huh. Por eso... Bueno, hoy me dieron la razón en este sentido de que nosotros decimos, a ver, las grandes cadenas de supermercados, las grandes cadenas de... Todo se cierra, ¿está? Bueno, la Cámara es como patronal, tiene que respetar de alguna manera el Día del Empleado Comercio, ya desde ellos como representante de todo el... Así que bueno, no va a haber ningún tipo de inconveniente, Juan Pablo, la mayoría de la gente ya lo entendió. La mayoría de los comerciantes que tienen empleados se han puesto, como las pinturerías más importantes de Santa Rosa, se han puesto de que no se cierra porque es el Día del Trabajador Empleado Comercio, así que no creo que vaya a haber grandes inconvenientes. Perfecto. Y Rodrigo, vos describías en las últimas horas este panorama económico, que no es ningún secreto, pero en nuestra provincia ha afectado con fuentes laborales de menos para el sector de ustedes, del comercio, ¿es así? Sí, mira, yo es algo que justo le decía a un colega, yo que la realidad es que no estaba dando informes a los medios sobre la situación que estaba pasando en el sector, no porque no quisiera, sino que porque uno pareciera que siempre las noticias que da son malas. Y el otro día, bueno, me lo preguntaron, yo contesto, esta es una realidad. Los últimos de mayo, junio y julio, hemos perdido 307 puestos de trabajo. Pero esto, ojo, venía con una curva, que es una que tiene una curva de tendencia negativa, pero que los puestos habían caído en noviembre, o sea, principalmente lo que fue a partir de los datos de noviembre, cayeron hasta febrero, después hubo una recuperación, lo que fue febrero, marzo y abril, no mucha, pero hubo una recuperación, y ya a partir de mayo a julio se desplomó. La pregunta por qué, y bueno, no sabemos si es algo estacional o si es algo que realmente va a seguir con la curva de tendencia. Toda esta curva es la línea de tendencia y la línea de tendencia es negativa con un mayor a 15 grados. Bien. Rodrigo, gracias por el contacto y si querés agregar algo más, te escuchamos. No, simplemente, viste, yo la realidad es que veo en la situación del empleo de comercio, Juan Pablo, no está siendo buena. Esperando ahora cómo se resuelve la paritaria de octubre, a partir del mes de octubre nosotros... ¿Cuánto cobra, Rodrigo, un empleado de comercio? 11.800 pesos, más o menos, de bolsillo, un inicial, ¿no? Y laburan 40 y... trabajan 48 horas 48 horas que te toca el sábado. Y te toca todo... Son 48 horas lunes a sábado, ¿no? Uh-huh. Y te tienen que dar el domingo y un mediodía de descanso compensatorio. Lo que pasa que es justo laburar 48 horas semanales y que vos cobres al fin de mes y estés por la línea de pobreza. Sí. Entonces, Estas son los modelos económicos que tenemos que empezar a discutir, y la sociedad tiene que empezar a observar, ¿no?, de qué es realmente justo y lo que no es justo. Yo creo que tenemos que volver a un sistema más equitativo en la distribución de la riqueza, en donde el trabajador, cuando llegue a fin de mes, lo que cobre esté por encima de la línea de la pobreza, y que le permita tener una situación social un poco mejor. Por eso digo, también observo de que puede llegar a generarse, si se siguen aplastando los costos laborales como se vienen, es una idea. En noviembre nosotros cobramos $1,000. El mundo globalizado se mide en dólares, ¿no? El mercado laboral del mundo globalizado se mide en dólares. La Argentina, el empleo comercio y la mayoría de los convenios colectivos estaban entre $1,000 y $1,200. En Brasil y en Chile llegaron a estar en $300, $400. Entonces, el juego de este libre mercado hace a que la tendencia sea que los salarios acá en la Argentina se aplasten para que sean competitivos a las inversiones internacionales, globales, ¿no?, a los mercados globales. Bueno, pero digo, ¿cuál es el costo? Generar puestos de trabajo y que la gente a la larga, cuando llegue a fin de mes, sea pobre, que no tenga la posibilidad de recorrer su propio país porque no puede salir de su pueblo porque lo único que le alcanza es para comer y vestirse. Eso no es lo que el pueblo argentino quiere, y creo que se está dando cuenta de esto y que va a luchar porque no nos acostumbren. Yo siempre digo, no nos acostumbremos a ser pobres, porque no es nuestra condición normal. La condición del trabajador no es la de ser pobre. Para eso trabajamos, ¿no? Más vale. Pero bueno, creo que es el gran debate que se está viniendo, dejando de lado todos los nombres y las personas. Sí, se está debatiendo en la propia sociedad, se está debatiendo cuál es el modelo que sirve. ¿Un modelo equitativo o un modelo neoliberal, no? Rodrigo, gracias de vuelta. No, gracias a ustedes. Hasta luego. El subsecretario del Centro de Empleados de Comercio, subsecretario general, es